Escorpio, con la entrada de energía en Aries, ya ves venir el cambio en tu calidad de vida, y es que toca enfocar la vida laboral de otra manera. La forma de administrar el tiempo es la clave, ya que tiene que quedar tiempo para vida personal y el cuidado de tu cuerpo. Ya sabes, equilibrio entre salud, dinero y amor. Abril con Mercurio en Aries y a partir del 23 con Marte en Cáncer, vienen con conversaciones claves con parejas, socios que determinarán esas decisiones a finales de mayo y principios de junio con eclipses. El tema trata de llegar a nuevos compromisos sin olvidar la transformación que tienes que hacer a nivel pensamiento para poder hacer esta metamorfosis que dejará atrás estructuras caducas. Toca aprender nuevos métodos hacia la idea. Te darás cuenta que para llegar al nuevo solsticio en junio, que traerá ese crecimiento que ansías y que repercutirá en un nuevo estatus, hay que hacer un cambio a la hora de enfocar la economía, tanto la propia como la compartida con bancos, socios y demás compromisos adquiridos, algo que también requiere de un cambio a la hora de valorarte a nivel sentimental para que haya un equilibrio entre el dar y el recibir. Tienes 3 meses por delante, pero no te duermas en los laureles, porque Saturno quiere un cambio de vida privada para ti. Eso sí, hay que ganárselo, ya lo sabes. No obstante, a partir del 13 de mayo con este retrógrado, se relajan los límites y todos esos obstáculos que impedían una vida privada en calma.